Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, estamos como todos los martes en Están Hablando de Jazz. Hoy tenemos un ausente con aviso. Nuestro compañero Sergio Troyano no está, así que me tocó a mí hoy estar solita. Va, solita de este lado, ¿no? Porque del otro lado está, por supuesto, nuestro amigo, compañero y asesor. Asesor financiero. Ahora también me dedico a la finanza. Ah, buenísimo. Ahora que está tan de moda. Operador técnico. Hola, Alex, ¿cómo estás? Operador técnico, Diguita. Bien, Diguita. Bueno, acá andamos poniéndole el cuerpo a la situación. Bueno, no, Sergio se fue tan tranquilo a un seminario de artes, un concierto por la democracia en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Genial, la verdad. Impresionante cómo se mueve la cultura a nivel provincial. Debo decirlo. Bueno. Sin embargo, permitime, Ale, ¿sí? Compartir que muchos compañeros y compañeras de la cultura en Mar del Plata se están movilizando por el vaciamiento que hay dentro. Tengamos en cuenta que hay un intendente del PRO, sí, de Cambiemos. Sí, claro. Sí, donde sí. Están haciendo un vaciamiento y donde quieren como bajar la categoría de lo que hoy por hoy es la Dirección de Cultura en Mar del Plata. Así que ahí a los compañeros que están en la lucha, un abrazo enorme para ellos. Fuerza también para ellos y, como siempre, los dos modelos, ¿no? El inclusivo y el otro que no le importa a nadie. Bueno, en fin. Esto es en el plano así de la provincia de Buenos Aires. Así que bienvenidos. Y bueno, y como este es un programa de música, vamos a empezar a escuchar a Javier Malosetti con Hernán Jacinto. Javier Malosetti, por supuesto, en bajo, y Hernán Jacinto en piano. Van a hacer una versión de un mismo tema de Javier Malosetti que hizo hace 20 años y lo reversiona y se llama Palm 2. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, fantástico Hernán Jacinto ahí con el piano, y ni qué decir, ¿no?, de Malosetti, que ya lo conocemos, es un referente del jazz en la Argentina, ¿eh?, con esa versatilidad, ese Malosetti impresionante. Bueno, y nos olvidamos de decir que estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, como todos los martes a las 22, en directo. Repetimos los sábados después de 20:30. Y retransmitimos por la 101.7 Radio de la Compañía de Tandil y la 90.3 la Hoy Rock en Río Colorado, en Río Negro, los jueves a las 22. Bueno, y ahí siguiendo con las escuchas, vamos a escuchar a una cantante muy particular que no es argentina, pero está presentándose en ese momento acá en la Argentina, entonces en Buenos Aires. Quería que la escucháramos un poquito, Eve Cornelius. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué está haciendo. I give them all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me gives my love a breeze he brings to me. And I love him. A love like the stars that shine, dark as the sky, I know this love of mine. dark as the sky. I know this love of mine will never. Tremenda, tremenda Eve Cornelius, que se está presentando en Buenos Aires ahora en Bebop junto a la orquesta de Mariano Loiacono. Impresionante la voz de esta mujer, esa cosa, que ese destello que tiene ahí de Billie Holiday, ese raspadita que le pone, impresionante. No, estaba pensando que qué buena versión, porque esto del tema este de los Beatles, ¿no? And I Love Her. Y ella hace esta versión increíble. Bueno, y ahí estamos, y seguimos un poquito avanzando acá. Y vamos a escuchar a Sebastián Peiseré, que ha estado, ya lo hemos escuchado varias veces, en una formación en quinteto con Carlos Madariaga, con James Hughes, con Gustavo Silva, el Colo Silva, que lo hemos escuchado varias veces, lo hemos entrevistado también, que es un excelente pianista, que ha estado con Yamile Burish también mucho, y que sacó hace poquito un disco, así que prontito lo vamos a poner también. Y Gustavo Carmona van a hacer del disco Inflexión Quinteto, el temita se llama Red Clay. Buenísimo. Sebastián Paisere, no sé cómo es el apellido bien, el baterista, impresionante el grupazo que tiene acá. Creo que se está presentando ahora, pero en formato de trío, me parece, en Buenos Aires. Ahí estamos saludando a Sergio, que nos saluda. Hola, Sergi, dice que se escucha muy bien en Facebook. ¿Está con el cable? Sí, está con el cable. Buenísimo. Bueno, es casi un chiste interno, podríamos decir, pero sí, está conectado el cable, chico. Está con el cable, sí. Estamos conectados. Bueno, vamos a seguir escuchando ahora, acorde a lo que Sergio está haciendo allá, música de cámara, podríamos llamarlo, ¿no? El cuarteto de guitarras y todo eso. Vamos a escuchar también acá un grupo de cámara, de guitarra y clarinete, y que son de La Plata, Federico Bailison y Federico Núñez. Federico Bailison en guitarra y la composición, y Federico Núñez en clarinete. Y van a hacer un tema de, bueno, como ya dijimos, de Bailison. Se llama Tres miradas sobre un encuentro, un primer movimiento. A ver, che, ¿qué es esto? Thank you. Bueno, ahí estábamos con la música de guitarra y flauta. Quería hacer, antes de seguir escuchando, una pequeña introducción al temita que viene de Lois Blue, que hemos hablado ya de Lois Blue, que es una precursora en el jazz, la artista maldita, le decía, ¿no? Bueno, artista maldita, pobre, porque en el mundo de hombres de ese momento, por lo menos, ser cantante y pianista era todo un logro. Y bueno, de Lois Blue, que le editaron un disco que creo que era en Melopea, me parece, ¿no? El disco de ella, el disco que se llamaba Tanta Hormona Irrepetible. Tanta Hormona Irrepetible. Vamos a escuchar el tema She's Funny That Way por Lois Blue. Not much to look at, nothing to see, just glad I'm living, lucky to be. I've got a man crazy for me. He's funny that way. Can't save a dollar, ain't worth a cent. He doesn't holler, he'd live in a tent. I've got a man crazy for me. He's funny that way. Thank you. Lucía Claudia Augusta Bolognini Míguez se llamaba, ¿eh? Louis Blues. Bueno, nació un 23 de agosto de 1912. Icónica voz del jazz argentino. Y ahora si Dieguito quiere, hacemos la agenda. ¿Qué te parece? Vos me tirás la tandita y yo la... Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, vamos a empezar con nuestros amigos de Tandil, la Casa de la Palmera, que este 9 de septiembre a las 21 horas se van a estar presentando el cuarteto de tango Bugarini, Alba y Busecchi en nuestro querido Club de Jazz en Paz 1069. Y además tienen una muestra que inauguran ese mismo 9 a las 19:30 de un artista plástico, Fermín Corol. Fermín Color, que dice que vale la pena ir a verla, que es espectacular. Así que los que anden por Tandil, quieran pasar a visitarnos el 9 de septiembre, Casa de la Cultura, Club de Jazz, Paz 1069. Por otro lado, tenemos el ciclo de jazz que se hace en la Biblioteca Rivadavia, que lo habíamos comentado, que van a hacer un homenaje a Raúl Soto, el saxofonista que falleció hace poco, y que va a ser el 16 de septiembre, falta un poquito, a las 21 horas. Está organizado, como siempre, por el baterista Daniel López, nuestro amigo de allá de Bahía. Y va a contar con la presencia del cantante y multiinstrumentista Jorge Cutelo. También acompañarán Franco Grimoldi en contrabajo y Daniel López, bueno, por supuesto, en batería. También va a haber otros músicos invitados como Claudia Costa, Diana García del Cerro, Fernando Balestra, Federico García del Cerro y Tomás Saavedra. Bueno, entonces igual esto lo vamos a volver a repetir el martes que viene porque es recién el 16 de septiembre. También el 16 de septiembre, pero aquí, en el Mubata, se va a hacer una presentación, música de cámara en guitarras, hablando de música de cámara y en guitarras. Va a venir el dúo Anguiru con una flauta y una guitarra, como presentamos recién. Y además se va a estar presentando el cuarteto de guitarras del conservatorio, que lo integran Gustavo Mastro Simone, Matías Liva, Joaquín Echeverri y Sergio Troyal. Eso va a ser el 16 de septiembre, creo que ya lo dije, ¿no? 19 horas en el Mubata. Pero más cerquita, en Blondindí, nuestro lugarcito, el 9, o sea, el sábado que viene, va a haber una noche de juegos coordinada por Pata Tagliabue y va a ser al sombrero. Y el domingo se va a estar presentando Celes Casais con cancioncitas, canciones propias, y también va a ser a las 21 y también va a ser al sombrero. Bueno, creo que no me quedó nada más, no nada más por ahora. Bueno, entonces seguimos, Diegui, con la musiquilla, a ver dónde nos habíamos quedado. Lois Blue, vamos ahora con... Ah, no, quería comentarte a vos, porque a vos te veo. Y a través tuyo al resto de la gente. Que estoy leyendo el libro de Berenice Corti, el nuevo libro que se llama Músicas Negras, Cuerpos Racializados y Sensibilidades Afroatlánticas en Buenos Aires. Libro divinísimo de Berenice Corti, de la editorial Prometeo, que tiene lo que tiene de lindo este libro, que tiene muchas partes así que son muy autárquicas, ¿no? Que uno las puede leer, empezar por cualquier parte del libro. Ella misma lo dice ahí en el inicio, en el prólogo, que uno lo puede ir leyendo como le guste más, que no hay nada mejor que eso, por lo menos para mí, ¿no? Que agarrar el libro y empezar a leer donde se me antoja. Bueno, tiene muchas partes. Bueno, también el prólogo se lo hizo Sergio Pujol, que ya lo conocemos, que es un escritor que se ha dedicado también al jazz de la Argentina. Y tiene varias partes. La primera parte es todo lo metodológico, que es medio aburridón. Y después ya empieza con un poco de la historia. Hace como una línea de tiempo, así, unas cosas diacrónicas del jazz en Argentina. Y habla un poquito de esto de las mezclas que siempre hablamos, ¿no? De cómo se va dando eso de que aparece como una tradición, luego aparece una mezcla y luego hace como una ruptura. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito después, más adelante, de el jazz en general, ¿no? Para hacer algo distinto, ya que siempre hablamos de... Están hablando de jazz y nunca hablamos. Hoy vamos a hablar un poquito. Bueno, y siguiendo con la musiquilla, vamos a escuchar a Javier Burriceras, a Sebastián Urquiza, Oscar Yunta y a Julieta Irizibar en un tema que se llama Libre. A ver, che, ¿qué onda? Escuchábamos ahí a Javier Bolineras, el pianista argentino, la verdad, impresionante, haciendo una composición de Javier Madrazo, que es el guitarrista que también escuchábamos ahí hoy. Bueno, muy lindo el tema, ¿eh? Libre. Y ahora vamos a escuchar a un referente del jazz argentino, al Mono Villegas, Enrique Mono Villegas, con Paul González y Willy Cook. Iban a hacer un tema recontra conocido, ¿no? Este es de Duke Ellington, que se llama Perdido, y que nos va a dar una introducción a la charlita que vamos a hacer después con ustedes. Bueno, vamos con Perdido. Thank you. Bueno, escuchábamos entonces a Enrique el Mono Villegas, el excelente pianista, ¿no? Un gran referente de del jazz en la Argentina. Y bueno, y esto me trae a colación a lo que me interesó hoy charlar un poquito con ustedes, que es en este libro de Berenice Corti, que habla del jazz en toda Latinoamérica, sobre todo el Atlántico, ¿no? Yo empecé por el capítulo del jazz en Argentina. Y bueno, y va haciendo una línea de tiempo, una situación diacrónica, ¿sí? De cómo se fue sucediendo el jazz en la Argentina, y que es obviamente parecido a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Bueno, por ahí vamos a hacer como una recorrida medio rapidita, así medio ágil, porque tampoco es que vamos a entrar en detalle, de cómo se va sucediendo las distintas, llamémosle, etapas de jazz. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que no es que pasa de una a la otra, que cambia y la ruptura es tal, que es claramente la división entre una y otra, siempre está todo contaminado, ¿no? Como en todos los movimientos culturales, que se da eso de que ella la llama una tríada de tradición, mezcla y ruptura. Y entonces, mientras está la tradición, en un momento alguien se aburre y empieza a buscar otra cosa y empieza entonces a mezclarse, y luego ya directamente se corta solo y ya hay una ruptura y nace un nuevo movimiento. Bueno, y así, ¿no? Esto es medio cíclico en todos los órdenes culturales, ¿no? En todas las artes y todo. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña recorrida. Y el principio del jazz, que probablemente nace en New Orleans, eso ya lo sabemos, y bueno, y hay como las definiciones de jazz que son miles, pero por ahí me pareció a mí que la más acertada es la que dice que el jazz es lo que junta un poco la parte melódica de la música occidental con la parte rítmica de la música afro, bueno, muy general, ¿no? Pero vamos a empezar con lo que se llama el hot jazz, que es el jazz tradicional, y que deriva en el swing, que es el momento donde hay las grandes bandas, donde, porque el jazz comienza como todo, como un movimiento bailable, ¿no? Luego eso se va a dividir y va a empezar a intelectualizarse, intelectualizarse en el sentido de la búsqueda de estudiar un poco por dónde va, por dónde puede ir. Entonces ahí ya se separa y se queda un poco el jazz bailable y pasa a formar otra búsqueda. Dentro de ese jazz bailable, dentro del hot jazz, un referente es el que estamos escuchando en el fondo, Duke Ellington, y el tema es que es Take the A Train, ¿no? Toma el tren A. La grande banda, bueno, genial. Y bueno, y ahora lo que viene es lo que se llama después el tercer movimiento de jazz, que ocurre después de la Segunda Guerra, que como no se podían sostener las bandas, las grandes bandas, no había economía que las sostuviera. Entonces empieza a aparecer las individualidades, ¿no? Y aparece el bebop, que el bebop es un poquitito más rápido que el jazz tradicional. Y nosotros vamos a escuchar a uno de los referentes, porque hay muchos, está Thelonious Monk, qué sé yo, Charlie Parker, Bud Powell, pero vamos a escuchar a Dizzy Gillespie y con su trompeta, y el temita es Manteca. A ver. Suena supongamos que estamos entre los años 40 o por ahí, porque los 40 y pico, después de la Segunda Guerra, ¿no? De los casi 46 en adelante, y vamos entrando en los 50 y aparece lo que se llama, lo que se denominó así, el Kulturkampf. No es que aparecen ni se llaman así, son movimientos que van resurgiendo, ¿no? El cool jazz, y ya ahí sí tenemos el gran referente, nuestro querido Miles Davis, y ahí los escuchamos un poquito en Blue and Green. Tremendo, tremendo. Bueno, no podemos extendernos mucho porque acá la Warner nos persigue de cerca. Y bueno, y ahí pasamos también que tiene como una versión blanca el cool jazz, y que está nuestro referente va a ser Chet Baker, ¿no? Y ahí lo vamos a escuchar un poquito a Chet Baker en The Thrill Is Gone. The thrill is gone. The thrill. ¿Qué decir de Chet Baker, no? De esa voz que nos mata. Bueno, ya para los 50 más los 60, ahí tenemos el hard bop, cuyo representante nosotros elegimos a Blackie, del baterista, y nos hace Morning. A ver. Y para los 60 ya se despelota todo y empieza el free jazz, ¿no? Ya esa búsqueda de a ver qué onda, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer con esto? ¿Eh? Como todos los movimientos, ¿viste? Los movimientos contemporáneos siempre son muy, muy liberadores. Y en el free jazz vamos al gran referente para mí, que es Ornette Coleman, y vamos a escucharlo con su saxo alto en Lonely Woman. Bueno, ya nos vamos acercando y vamos por los 70 y pico, y empieza a gestarse lo que se llama el smooth jazz. Y yo elegí los referentes, porque obviamente que en cada movimiento hay millones de referentes, a Pat Metheny y a Weather Report. Y vamos a escuchar de Weather Report, Birdland. Característica ya del smooth jazz es que ya empieza a fusionarse con otro tipo de músicas, ¿no? Ya vemos que tiene ya ciertos rasgos de funk y de rhythm and blues y bueno, y todo eso, ¿no? Ya empieza a tener como otros colorcitos. Y después tenemos, vamos a dar un último así movimiento ya, el acid jazz, que también sí está mezclado ya con, es un movimiento que se dio principalmente en Inglaterra. Y se mezcla con algo más bailable, con el hip hop, con música disco, con muchos DJs lo trabajan. Y lo vamos a escuchar a un DJ que a mí me gusta mucho, que son los Saint Germain, los franceses, y haciendo el tema Rose Rouge. Get together. Bueno, hicimos una línea somera y rápida, vuelo de pájaro así total, para más o menos ubicarnos en los tiempos, cómo fue, no sé si evolucionando, cambiando, cómo llamarlo, los distintos tipos de jazz, ¿no? Cómo se va mezclando con otras músicas que van apareciendo, que también tienen raíz negra y demás, pero que van armando todo un conjunto cada vez más con más aristas, ¿no? Con más búsquedas. Y eso mismo va a pasar en el jazz acá en la Argentina. Y esto lo que nos cuenta acá Berenice Corti es un poco eso, ¿no? La búsqueda de ese jazz argentino, si encuentra su identidad en algún momento. Y bueno, va repasando un poco eso, ¿no? Como las grandes bandas que hubo acá, que al principio también se mezclaban medio con el tango, porque fueron haciendo como una carrera paralela, ¿no? El jazz y el tango, entonces había grandes bandas de tango y bandas de jazz. Y después, bueno, fueron apareciendo esas individualidades en el jazz. Y ya a partir de ahora están haciendo esos colores locales de los jazzistas, bueno, argentinos. Bueno, chicos, acá fue un repasito así, para seguir con nuestra musiquita. Y ya me perdí por dónde íbamos. Ah, no, vamos a escuchar a un grupo que me encanta, la Gipsista, que son Lucía Bofo, Mariana Iturri y Marina Rama, que son en voces. Pablo Raposo en piano. Pablo Raposo, ¿se acuerdan que estuvo hace poquito con nosotros charlando, el pianista? Juan Bayón en contrabajo y Bruno Varela en batería. Y van a hacer Doodling. Using the phone booth, making a few calls, doodling weird things, using the booth wall. Got me a big date, waiting for my take. Putting my face on, so she could look slick. I enjoy procrastinating, cause I'm busy while I'm waiting. Doodling away, doodling away. Sitting and dying, dinner beginning, started designing, using the linen. Talking to my date, doodling my bit. Waiter got salty, told me to please quit. Told the waiter, don't be dizzy, can't you see I'm very busy. All day. Set the waiter in his way. Do you doodle all night? Told the waiter he was right. You're doodling away. That's the way I'm gonna say. Are you thinking it's right? Doodling shows a lot of light. I know what to do. Ain't nothing you can do. You're doodling you. Doodling's all I wanna do. That's for true. Why does every single thing I see looks exactly like a doodoo to me? If I ever have a doubt what life is all about, I get my pencil out and then commence to doodling, and I find it so relaxing, especially when I see that life is really taxing. Cause we're the designs, they only show what's going on, and we're the minds. Cause when you doodle, then your noodles fly. Every little thing that you write, just can see. Doodling takes you beyond what you see. When you draw what you think, I feel so lost without my doodling. Doodling really helps me ease my mind. I've been tempest-tossed without my doodling. When I'm doodling, there's one thing I find. Really, I really, really, really, truly, truly, truly, I just wanna figure out what is you. Taught me to value where I was tested. Had me a doctor proving my noodle, for he was half done, taught me to doodle. Show him he the thought the thing is fine, and I'll let through your finger. Doodling away, doodling away. Doctor was real nice, told me to be cool. Look at the baby, call him the real fool. Look at my baby, told me you got her. Got me to doodling so she could bite her. When he moved his arms around her, why did he surprise him for her? Doodling away, tremenda la gipsista. Impresionante la interpretación, me encanta este grupo. Y bueno, les recordamos a todos los amigos que estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 por la 104.7, la FM Indie Rock, cuya página es www.fmindierock.com.ar. Y también nos pueden escuchar los sábados después de las 20:30, que repetimos el programilla, o se retransmite los jueves a las 22 por la 90.3 La Hoy Rock en Río Colorado, o la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. Ale, dicho si esto, me permitís, ¿sí? También en formato podcast en fminirock.com.ar. Sí, siempre me olvido. Sí, totalmente, totalmente genial ahí rescatar los programas y escucharlos, me encanta. Y bueno, te tengo que agradecer, Dieguito, que me hayas apuntalado hoy. Bueno, así que fuimos avanzando. Y ya para terminar vamos a hacer un temita de Mariano Loiacono. El temita no es de él, porque el tema es de Duke Ellington, que estamos con Duke Ellington hoy. No sé por qué, viste, cayó todo hoy. Lotus Blossom y Mariano Loiacono en quinteto. Lo vamos a escuchar, a ver qué onda. Están Hablando de Jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están Hablando de Música. Están Hablando de Jazz. Thank you. Ahí escuchábamos entonces al trompetista cordobés Mariano Loiacono liderando el quinteto. Impresionante. Bueno, Mariano Loiacono es hermano de otro también músico, que es Sebastián Loiacono, que es el saxofonista. Bueno, y ya terminando el día de hoy, vamos a escuchar a los Hot Shooter. Pedro Alvide, Julián Cordera, Alfonso Santini y Lucho Pellegrini iban a hacer Chinatown, My Chinatown. Un temilla muy lindo. Bueno, y nos despedimos hasta el martes que viene. Espero que venga mi compañero. Salió un gran programa, Ale. Ay, muchas gracias. Como siempre, la música impecable. La música siempre nos ayuda. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el martes que viene a las 22. Y hoy estuvimos hablando de jazz, ¿eh? Ahora están hablando de jazz. Chau. Need to